Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Mientras desde los sectores de poder políticos y económicos se intenta dañar la imagen de la educación frente a la sociedad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires se sigue trabajando por ampliar el acceso de los vecinos y vecinas a una escuela de calidad. En el Bajo Flores, por ejemplo, nació en marzo de este año la nueva escuela primaria Don Bosco, parte del trabajo que lleva adelante la parroquia madre del pueblo para nuestro barrio. Junto a esta escuela, una nueva generación de vecinos y vecinas comparten la vida en un espacio que propone educación, pero también inclusión y hermandad. Mariano Delio, director de la escuela primaria Don Bosco, explica el objetivo de la enseñanza con los chicos. Toda la escuela, desde lo pedagógico, quiere tener mucha impronta desde la comunicación y desde el arte también. Vemos que la palabra es algo muy importante, y que los chicos no solo tienen que aprender a leer y escribir correctamente, sino también a poder interpretar, a poder reflexionar lo que se lee, a poder empezar a tener una opinión frente a eso que se lee o se escucha, aprender a comunicarse entre ellos un poco más, cómo vincularse. Además, Mariano nos cuenta sobre el espíritu que se quiere adoptar para esta escuela, que con su primer año recién comenzado, tiene mucho tiempo para crecer. Nosotros queremos que vivan la experiencia de comunidad acá en la escuela, en la cual no me da lo mismo lo que le pasa al que tengo al lado. Si le pasa algo a mí, no me es indiferente, me preocupa, te pregunto. En donde haya mucha alegría, en donde podamos contar con el otro, no somos todos, personas aisladas. Lo que nos gusta mucho de este primero es que, siendo quizá, y por la edad que tienen, chicos que a veces son muy egocéntricos o siempre están pensando en sus propias necesidades, ellos hoy por hoy no tienen problema en prestarse las cosas. En que si a alguien le pasa algo, van y le dicen: che, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Queremos que eso pase en todos los grados. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.